Por ahí te intriga conocerme más, porque con la música sentís que no te alcanzaría. Tengo algo que ofrecerte, mi rol late más de lo común cuando te acercas a mi vida. Vino a conocerme, vacila la motra, te que es hermosa, la vida tu belleza poderosa. En el aire el acaso, que entre nosotros dos hay, la veo una energía poderosa. Que yo diferente, que no era habitué vos del lugar por donde yo solía frecuentar. Al instante me lanzo y te empecé yo a hablar, una mirada y me diste el lugar. Vamos para una disco discreta donde pasaremos noche secreta, lejos de rutina los problemas. Estilo es caro pero me acomodo si es pegar cabida. De rolo yo siento mami que entre nosotros empatía. Pegado bailemos tu perfume que engandila y me adormece y a la vez yo siento alegría. Pasaremos muchas más noches después de esta mi vida, con mirada devorando nunca olvidar este día. En la calle demos unos giros por la Dardo Rocha, fondo por Tami mami llegamos a la rotonda. Cenamos por feliz y si hasta ahora te gustó mi forma de ser, entonces mami sigamos los dos. Disculpa si no, no me sé, yo me alejo, que merece en buscar dinero por la pared. Mami fuera de Argentina, espérame que vuelvo y vivo la vida. O vayamos y te muestro la adrenalina. Como chiqui pegamos un viajazo, mándale que estás pilla, que entre todo esto soy el flujo acano. Y por más que quieran ellos aparentar, tan pillo que al piso lo tiro, porque con la 40 yo ando. Te invito a conocerme, vacila la mostrate que es hermosa, la vida tu belleza poderosa. En el aire el acaso, que entre nosotros dos hay, la veo una energía poderosa. Te diferente, que no era habitué vos del lugar por donde yo solía frecuentar. Al instante me lanzo y te empecé yo a hablar, una mirada y me diste usted lugar. Sabe, el sobrino, vamos por todo. 32, 32, aguante la mafia, estilo 32, maná.